De sentimiento, pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso. Nada me gano con que me mires que estoy llorando. Si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz. Y mis amigos me aconsejan que ya te deje, que no sea tonta, que no me quieres. Y yo les digo que no necesito que me lo digas. Con que te quiera, que el mundo ruede. Todo.